por tu amor yo me muero. Si supieras lo que siento por ti, el cielo ya se ha roto y el sol ya no quiere salir, porque todo está nublado y dices que me quieres por ahí. Son solo palabras que alimentan mi corazón.